llegado este momento, puedo darme todo el tiempo para poder entender lo que me habló con el viento y entregar mi corazón abierto. He saltado de un abismo a la ventana de una clara mañana para poder resolver esa cosa del porqué y entregar mi corazón despierto. He venido a confesarte a esos tus ojos y a tus manos con la misma intensidad. Me retrato al conversar y ahora me entrego en este viaje tan abierto, tan real. Con un poquito de amor voy haciendo esta canción. Con un poquito de amor para llenarte la vida. Con un poquito de amor y con unos granos de arena voy haciendo esta canción sin que nada me detenga. Con un poquito de amor voy llegando hasta la cima y alcanzo a tu corazón para llenarte la vida. Llenarte la vida.